kidding, we're not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Buenas noches, bienvenidos a una edición más de este vuestro programa El Iguana Rock de todos los domingos a partir de las 22 horas en el oscuro, tenebroso motero rockero Valle del Cas, 21 horas en Canarias. Estamos en un año nuevo, década nueva según proceda y según algunos lo entiendan o no. 5 de enero, riguroso directo del año 2020. 2020 después de Cristo. Bienvenidos, bienvenidas a esta mágica noche de Reyes, donde, como decimos, estamos en directo desde el 107.5 de la FM Radio Vallecana, RVK Radio Vallecas para todo el mundo, a través de ese dial de la FM y a través del Infiernet. Saludos a los compañeros que a través de Asalto Mata Radio Rock también nos escuchan, además de www.radiovallecas.org, Radio Vallecas, por supuesto con K de contracorriente. Y es que se avecinan corrientes nuevas, estamos en mitad de una investidura. Los Reyes Magos han tenido la culpa de que hoy en primera votación no haya presidente y se tenga que posponer hasta el martes. El lunes será festivo, como es lógico. Una fecha súper emotiva, una tradición que hay que mantener, la de los Reyes Magos. Dejaros de Black Fridays, de Cyber Mondays y de Papás Noelios. Deberíamos de aupar, defender las tradiciones mágicas, antiguas y bonitas de este país, de este sistema que está acabando prácticamente con todo lo bueno. Y donde cada día nos deshumanizamos a marchas forzadas, cada día noticias más chungas, noticias peores y, en fin, dan ganas de nacionalizarse de cualquier otro sitio menos de nuestra querida Españistán, que es la que nos vio nacer. En cualquier caso, estamos en la mágica cada noche de Reyes. Esperemos que estos cuatro tipos, Malhechor, Mangar, Va a saltar y se cayó, os traigan muchas cosas. Y como siempre tenemos por costumbre, sonarán temas pues relacionados con los Reyes Magos y con esta mágica noche para todas las niñas, niños y todos aquellos seres jóvenes de corazón cuya inocencia les delata, bendita inocencia. Noche de magia, noche de sorpresa, noche de regalos y el coyote acompañándoos en las próximas dos horas, que yo creo que serán más, si así lo queréis. Así que bienvenidas y bienvenidos. Los chicos están de vuelta de Three Wise Men, estos Reyes Magos, como cada año vuelven otra vez por Navidad y están repartiendo regalos, empezarán en breve. Por favor, cuidar bien a los Reyes Magos, dejarles licorcitos que les gustan mucho y también agradecen mucho que les dejéis a los camellos un poquito de turrón, mazapán, en fin, roscón también. Parece que no, pero los camellos y dromedarios, después de hacerse muchos kilómetros repartiendo regalos, el tema del roscón, sea de crema, de nata o sin relleno, lo agradecen y mucho, ¿eh? Así que, si eres niño, si eres niña, vete cerrando los ojitos. Y si quieres escuchar nuestro programa, pues como decimos, estaremos en las próximas 2 horas poniendo clásicos de esta noche, como puede ser el Warrior's Prayer de Manowar y alguna cosa simpática más, aparte de algún que otro estreno. Así que bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos con Thin Lizzy y precisamente con ese tema para aupar a estos chicos. Malhechor, Mangar, va a saltar y se cayó. No, hombre, no. Gaspar, Melchor, iba a saltar. Así que con estos chicos vamos a comenzar. The Boys Are Back in Town. Así que Thin Lizzy, y se lo dedicamos, por supuesto, a los queridos, queridos Reyes Magos. Thank you. somos 1984 y queremos enviar saludos a Iguana Rock, Radio Vallecas, TNT Radio y por supuesto a todos los fans de 1984 y Barrio Conflictivo. ¡Nos vemos en los próximos conciertos! Hello everybody, this is Peter Cash from the Omen Rock Band. I'm at Iguana Rock and Roll in Radio Vallecas. Give it up, baby. Calla, Peter, calla, tío, hombre. Oh, Jesus. Somos Omen, brother. Queremos desear felices fiestas. Y este es Peter, que es canadiense, pero espera, ¿qué os va a decir? Hey, Merry Christmas, Feliz Navidad y todo eso. Happy New Year. Y estamos encantados, estamos en Iguana Rock. Un beso a todos y os deseamos lo mejor, de corazón, el mejor rock. Iguana Rock and Roll. Y lo que diga la rubia. La rubia, a mí me gusta la rubia. Me gusta la rubia, a mí me gusta la rubia y también la morena. ¿Puedo decir la polla en vinagre? Bueno, pues aquí estamos otro programa más y otro año más en una noche mágica de Reyes. Y además muy contentos por ello, no sé si nos lo notaréis, pero es que estamos en una radio social libre, reivindicativa, donde nadie nos dice cómo tenemos que pinchar, cortar las canciones, cómo tenemos que pensar o qué tenemos que contar. Es una radio, como decimos, totalmente libre en el 107.5 de la FM de Radio Vallecas, que ya lleva más de 35 años, pues eso, haciendo radio de barrio. Radio social con todos los problemas que una sociedad, un Madrid y un barrio de Vallecas puedan tener. Y que su radio, la Radio Vallecas, salga cada semana con todos los problemas que os podéis imaginar y que, por supuesto, no merece la pena ni contaros. Cada semana que hacemos programa es todo un triunfo y, bueno, pues como tal, así nos lo tomamos. Dar gracias por ello a la gente que lo hace posible, al equipo humano, y por si alguno no lo sabía, no tenemos ningún tipo de subvención gracias a esas comunidades autónomas presididas por quienes están presididas y que prefieren darles el dinero a otra gente. Gente que además ahora mismo, pues algunos de ellos hasta tienen representación en ese Congreso de los Diputados y les está sentando muy mal lo que está ocurriendo. Muchas pataletas, muchos intentos por parte de alguno de que las Fuerzas Armadas intervengan en lo que podría ser un golpe de Estado, porque cuando democráticamente se pierde, algunos no saben aceptarlo y no saben llevarlo. Así que 4 añitos que se van a tener que aguantar. Es lo que hay, es lo que toca. Y como decía alguno por ahí, ajo y agua. Sabemos, ¿no?, por dónde van los tiros. No es lo mejor, no es el mejor gobierno utópico, ideal, ni la panacea de lo que seguramente necesite este país. Pero teniendo en cuenta las otras opciones y el tiempo que llevamos ya en funciones, gobierno en funciones e intentos de elecciones, más vale que se les dé a alguno una oportunidad. Y nosotros en una noche mágica de Reyes nos vamos a ir al álbum Kings of Metal, Reyes del Metal, precisamente porque los Manowar tenían un cuentecito maravilloso para en una noche como hoy contar a esas pequeñas criaturas, las cuales muchas, muchas de hoy ya se están durmiendo, para despertarse prontito y encontrarse al lado del árbol de Navidad un montón de regalos, esperemos, por lo bien que han sido, por lo bien que se han portado y por esas maravillosas notas que sacan algunos. Muy buenas hijas, muchos buenos hijos, fantásticos sobrinos y nietos. Para todos vosotros, desde aquí, os, por supuesto, dedicamos este maravilloso cuento, esta maravillosa canción que unos aguerridos músicos, como pueden ser los Manowar, en su día se atrevieron a incluir en su álbum Kings of Metal. Vamos con la oración

el reno Renardo entra en Iguana Rock para hacer esta fantástica versión, que ya el título nos dice un poquito por dónde van los tiros. El abuelo Batallitas y el nieto Repelente. Unos chicos que tienen a bien de llevar a su simpático y cachondo terreno grandes temas, himnos míticos, como puede ser este cuentecito dedicado a todas las niñas y niños en una noche mágica de reyes como hoy que hacían los Manowar. Pero ahora es el tiempo, espacio, el minuto de gloria y momento de la verdad para estos chicos que siguen en activo y que podéis escuchar su música en un montón de plataformas digitales. El reno Renardo, y como decíamos, de su álbum del 2010, El Imperio Contraataca, damos paso a El Abuelo Batallitas y El Nieto Repelente. ¡Abuelito! ¡Cuéntame un cuento! Muy bien. Ve y coge un libro del barco de vapor. ¡No! ¡No una puta mierda de esas! ¡Una historia real! ¿Una historia real? ¡Sí! ¡Cuéntame de cuando eras un chavalín! Vale, pero tendré que llevarte conmigo a una época muy remota. Era un duro día de invierno. Yo caminaba por el bosque encantado, con el escroto escarchado, y escuché en la lontananza una música atroz. Me dirigí hacia aquella aberración, y cuando salí a un descampado, pude ver la armada de música latina liderados por Enrique Iglesias y Alejandro Sanz. ¿Qué coño hacen ahí de pie con esta rasca?, me pregunté. De repente, una garrafa de viento vino desde el norte y apareció un rebeco común con un hierro oxidado impregnado en sida. Desde el sur surgió un mapache llevando una grapadora con grapas. Por el este llegó una butarda sujetando un secador de pelo. Y finalmente, por el oeste, una zarigüeya que blandía un calcetín sudado. Con ellos venía la armada retromongola de la aldea del Arce, seguido de un ejército de animalejos. Eran menos en número, pero la mirada en sus ojos decía: les vamos a dar pal pelo. Ese día solo acabaría en muerte o botellón. Y se hizo el silencio. Mi corazón empezó a latir. El cielo se oscureció y se tornó parcialmente nuboso, con precipitaciones débiles y ocasionalmente tormentosas, acompañadas de rachas de viento moderado y marejadilla. Y vi a los cuatro levantar sus armas al aire. Sin previo aviso, cabalgaron hacia la batalla y empezaron a llover hondanadas de hostias a diestro y siniestro, sin ton ni son. La sangre y los dientes se esparcían por el campo de batalla como el día de las banderas de las fiestas de Bilbao. Cuando la niebla se disipó, había muchos cadáveres y olía torciditos al queso. En el suelo yacían cuerpos mutilados, miembros amputados, chuletones humanos, las rastas de Melendi y el costillar de Baute. Y vi a los cuatro cabalgar a lo alto de la colina, y detrás de ellos el ejército retromongol rindiendo pleitesía. Y los cuatro pronunciaron las palabras del gran reno. Soy el reno Renardo, un vulgar chorizo bastardo. Soy el reno Renardo, un galán cortés y gallardo. Soy el reno Renardo, mira cómo brilla mi nardo. y todos los animales del sotobosque se unieron en un coro politono que se escuchaba a través de toda la campiña, por Linde y Rivera, hasta las huertas del tío Tomás. Bueno, ya está. ¿Te ha gustado la historia? ¡Sí! ¡Ha sido Dabuti! ¡Oh! ¡Me congratula! Ahora a dormir, que mañana tienes que madrugar para ir a la mina. ¡Abuelo! ¿Sí? ¿Quiénes eran esos cuatro musculosos y apuestos hombres? ¿Que quiénes eran? ¡Ellos eran el reno Renardo! Pues ahí estaban esos fantásticos Reno Renardo haciendo esa Iguana Rock cover maravillosa, llevada con mucho sentido del humor del tema anterior que os habíamos puesto, de los grandes, grandes Manowar. Buenas noches, os habla Serpa volando desde una nave ultraesférica y quiero mandaros un saludo desde las nubes a este programa tan cojonudo que se llama Iguana Rock. Incluso un saludo para Iguana la Loca e Iguana de Arco, fíjate. Say you ain't seen nothing till you're down on the muffin, and you sure to be changing your way. I met a cheerleader, was a real young bleeder, all the times I could reminisce. Cause the best things of loving with her sister and her cousin, and we started with a little kiss like this. Saw swinging with the boys in the school and your feet flying up in the air. Sing your head diddy with your kitty in the middle and you swing like you didn't care. So I took a big chance at the high school dance with a missy who was ready to play. It wasn't me she was fooling, cause she knew what she was doing when she told me how to walk this way. She told me to walk this way. Continuáis por aquí en Iguana Rock, estamos en vivo y en directo, noche mágica del 5 de enero del 2020, noche de Reyes. Esperemos que ya todas las niñas y niños estén dormiditos y podemos continuar con un montón de cosas. Sonaba ahí la cuñita de Serpa, que luego sonará por diversos motivos, en solitario y con proyectos actuales. Desearos a todos, por supuesto, un feliz año nuevo, feliz 2020, en esta jodida y dura cuesta de enero, que después de esta fiesta de los Reyes, de esta maravillosa tradición de magia, de regalos y de sorpresas, pues nos espera a todos los que en este final del año 2019 nos hemos gastado lo que no estaba escrito y muchos sacando de donde no lo tienen, haciendo muchos y puros esfuerzos. Así que a todos, feliz 2020. Por supuesto, nuestra querida Radio Vallecas, desde la cual emitimos, y a todos los que lo han hecho posible desde hace muchas temporadas, como TNT Radio, Radio Mirage, W Radio, Radio 528 HZ, KZM Radio y muchos, muchos más. Ya sabéis, Radio Vallecas 107.5 de la FM y emitiendo a través de los ceros y unos del internet vía www.radiovallecas.org con un maravilloso teléfono de contacto. Por si queréis contarnos algo, 640-749965. Un email de contacto como es el asutiempo@iguanarock.net, donde también nos podéis hacer llegar material nuevo de vuestras bandas, maquetas, nuevos trabajos o lo que consideréis oportuno. Estamos en Facebook, Radio Show Iguana Rock. Y también en Twitter, @iguanarocknet. Nos apetece cambiar de tercio y nos vamos a ir con una de las leyendas del rock. Un señor que desgraciadamente no está en el mundo de los vivos. En noches como hoy también se hace muy crudo el no estar con los seres queridos. Así que a todas esas familias, a todas esas personas que se sienten solas porque les falta un ser querido, fallecido recientemente o de hace mucho tiempo, queremos dedicarles este tema del gran Jimi Hendrix. El tema se llama Mr. Bad Luck, o lo que es lo mismo, Señor Mala Suerte. Y bueno, estaba recogido en un disco del 2010, Valles de Neptuno, Valleys of Neptune, es como se llamaba este disco, que consistía en el undécimo álbum de estudio póstumo de, como decimos, una de las leyendas del rock psicodélico, Mr. Jimi Hendrix. Se lanzó el 9 de marzo de ese año 2010 en Estados Unidos y contaba con 12 grabaciones inéditas de estudio, incluyendo la canción homónima del álbum. La discográfica se llamaba Legacy, del estilo, como no podía ser de otra manera, Blue Rock, que es lo que siempre pilotó y enseñó el gran maestro de maestros a las seis cuerdas, Mr. Jimi Hendrix. Y bueno, simplemente para no extendernos mucho más, recordaros que los productores de este gran álbum eran Jimi Hendrix, Chas Chandler, Jamie Hendrix, Eddie Kramer y John McDermott. Por supuesto, del Valles del Neptuno, sonando ahora el gran Jimi Hendrix en esta mágica Noche de Reyes. Hitting wrong notes. Wow, look over yonder, it's coming my way. When it's around, I never have a happy day. He gives me back up by rubbing his ring. See that? I just broke a guitar string. Down. My house is burning down. Crackle, crackle. Cambiamos de tercio, continuáis por aquí y vamos a irnos ahora con una banda de Córdoba, los cordobeses AGO, AGO, tres letras que nos dicen muchas cosas de una banda que está formada por Manuel Escudero. Muchos lo conoceréis por San Telmo, Medina Zahara, Sacramento, esos proyectos en los que desgraciadamente ya no está. Y bueno, la banda también está formada por Miguel Ángel Leal, Vicente del Río, Fernando del Pozo y Juan Diego Aguilar. Alguna vez os hemos puesto algún tema de esta maravillosa banda. Fantástica la voz, por supuesto, de Manuel Escudero. Y bueno, pues están trabajando ahora a comienzos del 2020 de la publicación de lo que será su nuevo álbum. Será el tercer disco y que, como decimos, está en proceso de grabación. Tenemos un adelanto, que es el tema Ojos Rotos, del cual tenéis ya el vídeo disponible por ahí por la red de las redes, en el YouTube si buscáis. El temita se llama Ojos Rotos. Y bueno, simplemente añadir que mientras están grabando lo que será este su tercer disco, AGO estrenó en su momento el tema Ojos Rotos coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Esos que últimamente se vulneran, incluso en nuestro hemiciclo, nuestro Congreso de los Diputados, en nuestra Europa, en nuestra Españistán. No hay que ir muy lejos para darnos cuenta que cada año va haciendo mejor al que dejamos atrás. Es una carrera hacia adelante donde, desgraciadamente, quizás nos quedamos cada vez con más cosas negativas que positivas. ¿Nos estamos deshumanizando a marchas forzadas? No lo sé, yo creo que sí. En cualquier caso, como decimos, coincidiendo con el Día de los Derechos Humanos, estrenaron este tema que ahora os ponemos y que se trata de una canción que denuncia los efectos de la guerra desde la perspectiva de una niña. Y como es la noche mágica de las niñas y de los niños, a todos, por supuesto, también queremos dedicar este gran tema de los AGO de Manu Escudero. We'll be right back. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Dirigido por Roberto Cano. Es el vídeo del tema que acabáis de escuchar. Ojos rotos, fantástica sincronización de música con imágenes, cambios de ritmo y fantástica banda a tener en cuenta, la de Manuel Escudero y sus chicos. Hago desde tierras cordobesas. Insistimos, otro año más, otra década más, si así lo consideráis. Aquí se hace muy buena música y solamente hay que asumirlo y buscarla, que no precisamente se le dan muchas facilidades a los músicos y a las bandas de aquí. De todas formas, para los que les guste posturear sus entradas en el Facebook de esas grandes bandas internacionales, el 2020 viene muy muy cargadito de muchas de ellas, en sitios fantásticos para visionarlas a precios de oro las entraditas. Pues en sitios como el Wanda Metropolitano podréis ver a Aerosmith un 3 de julio, también os vaticinamos que viene Lenny Kravitz, viene en única fecha en Barcelona Mr. Paul McCartney, en fin, un montón de proyectos y bandas, también Foreigner, Whitesnake. Así que dinero para ir ahorrando, que van a costar mucho esas entraditas, pero por supuesto también no os olvidéis de apoyar lo que tenemos aquí, que muchas veces es tan grande o más que como lo que viene de fuera lo quieras comprender o te entre bien, fácil o difícil por tus exigentes oídos, tal y como te lo contamos aquí desde hace ya muchas temporadas y sin pelos en la lengua, ni buena ropa, por supuesto. Saludos al amigo Javi Metal, que nos pide que demos cañita en esta noche de Reyes. Bueno, ya veremos, hoy yo creo que nos vamos a cortar. Las circunstancias mandan y para dar cañita ya, por supuesto, tenemos el resto del año. Y es que nos gustaría que muchos niños y niñas, por supuesto, pudieran escuchar este programa. Si no es en directo porque están dormiditos para levantarse pronto y ver los regalos al lado del árbol, por lo menos en diferido en esos podcasts que dejamos en nuestra web, en nuestra página, que es la vuestra, ya sabéis, www.iguanarock.net. Bueno, vamos a ir ahora con una cosa muy interesante de un fantástico músico, Michael Field. Desgraciadamente no le vamos a tener en directo, pero sí una importante banda tributo y va a ser en breve aquí en la madrileña Sala Mon, que ya sabéis muchos que está en la calle Hilarión Eslava 36. Precisamente esta semana es cuando va a tener lugar este gran concierto homenaje a Mike Oldfield, el Tribular Tribute se llama, con Barry Palmer como artista invitado, el que fuera la voz de Mike Oldfield. Así que tener en cuenta que Tubular Tribute con Barry Palmer como artista invitado estará tocando por aquí. Y ahora os decimos la fecha. El show ha cosechado las mejores críticas por parte de público y prensa especializada y por fin llega a nuestra capital. Cerca de 2 horas de repaso a los grandes temas de Oldfield en un show de mucha, mucha valoración. Hay entradas todavía disponibles para este tributo a Mike Oldfield y ya que no podemos verle a él originalmente, sí os recomendamos que vayáis a ver este homenaje tributo, este Tubular Tribute aquí en la Sala Mon. Y por supuesto vamos a ir con un temita que no sé si en esas 2 horas de show lo tocará. Maravilloso el vídeo y la voz del niño que aparecía cantando este tema. Muchos nos acordaréis, Pictures in the Dark, fotos en la oscuridad, Michael Field sonando aquí en Iguana Rock. Oh, Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, ahí estaba ese fantástico tema Pictures in the Dark, que quizás alguno o alguna ya ni se acordaba de lo maravilloso que era. Y deciros que el Tubular Tribute de Mike Oldfield Tribute Show con Barry Palmer, la voz de Mike Oldfield, tendrá lugar en la Sala Mon Live, Madrid, el viernes 10 de enero de este recién estrenado 2020. La apertura de puertas es a partir de las 20 horas. Y como decimos, el que no lo sepa, tarjeta amarilla, debería de saber que la Sala Mon, donde se organizan fantásticos shows, y agradecemos desde aquí y por supuesto recomendamos y ahí como decimos nos encanta la programación y por eso le felicitamos de conciertos que tienen en su sala, que como decimos está en la calle Hilarión Eslava 36 de Madrid. Yo no me perdería este show forastero para el que todavía quedan entradas. Tiempo ahora para ir con el rock patrio de nuevo, con una banda que nos gusta mucho y que tuvimos el gusto de estar en la presentación de lo que fue el EP con nueva cantante Frontwoman, de lo que era su último álbum From Hell. Estamos refiriéndonos a los Patente de Corso, que próximamente están haciendo directos y queremos hacernos eco de ellos. Los queridos Patente de Corso estarán el 17 de enero, muy cerquita, en la Gruta 77, junto con una banda que se llaman Soga. Y una semana después, el 24 de enero, estarán en Getafe, en lo que es el Fender Club. Banda súper recomendada. Saluditos a los músicos, a los cuales seguimos, por supuesto, y que de vez en cuando invitan a los medios, pues eso, a sus salas de ensayo, a sus presentaciones. Y como decimos, el pasado 2019 estuvimos en lo que es la nueva presentación con algún músico nuevo incorporado de los grandes, grandes Patente de Corso. Ahora con chica enfrente, Emilia Krull. Y bueno, vamos a ir a lo que fue el álbum y nos apetece recordar el tema Bajo Sospecha de ese From Hell, desde el infierno, de estos chicos que hicieron un disco rayando la temática misteriosa asesina de Jack el Destripador. Así que nos vamos a las calles de Londres para escuchar este Bajo Sospecha. Nada más. it's Mike Portnoy from Dream Theater, and you're listening to Iguana Rock. Bueno, y después de escuchar a los Patente de Corso, recordaros esas citas del 17 y 24 de enero en sendas salas madrileñas, Gruta 77 y Fender Club de Getafe, respectivamente. Nos vamos con otro fantástico grupo internacional, Dream Theater, cortesía de Rock and Rock. Va a estar en dos fechas aquí en nuestra querida España. Ahí estaba soñando la cuñita del que en su momento creara, fundara y formara parte de este maravilloso invento llamado Dream Theater, el teatro del sueño, pero donde ya no está. No obstante, sigue siendo un grupazo a tener en cuenta, con fantástico batería sustituto del gran Mike Portnoy. The Distance Over Time Tour es como se llama la nueva gira de estos chicos, que está celebrando los 20 años del Things From the Memory. De ese disco vais a escuchar ahora un tema, que es el baile de la eternidad, The Dance of Eternity, recordándote ese Metrópolis. Ellos van a estar haciendo un show de mogollón de tiempo, recordando tanto temas míticos como todo ese Metrópolis, Things From a Memory, del que se cumplen 20 años. Y bueno, lo dicho, van a estar el 29 de enero en Barcelona, en el San Jordi Club y aquí en el Within Center, a finales de mes de enero de 2020, en concreto el 31 de enero. Yo no me los perdería, forastero, y sin más dilación, que lleguen unos de los reyes de lo que es el rock progresivo para aquellos que les molen y les gusten las etiquetas. Yo las etiquetas solamente me las pongo para ir a eventos que merezcan la pena. si quieres una forma diferente de hacer radio, escucha Radio Vallecas 107.5 FM. Y recordad que podéis escuchar Iguana Rock todos los domingos a las 22 horas vía Radio Vallecas. Todos los jueves Iguana Rock a través de TNT a las 18 horas. Que no te lo cuenten, vívelo. No es lo mismo. Si quieres contactar con nosotros, a su tiempo @iguanarock.net. Cuidado, que engancha. 25 años de Radio Libre. Y abre tu mente. Pues eso, esperamos que te enganches con nosotros cada domingo a partir de las 22 horas en este tour radio show, esperamos favorito, el Iguana Rock de todos los domingos. Gracias por prestarnos tus oídos por más o menos 2 horas. Y como decía esa cuñita, gracias a toda la gente que lo ha hecho posible en tantas temporadas, aunque ya no estemos en TNT Radio, por supuesto, felicitarles el año y mandarles un gran abrazo, un gran saludito a la gente de TNT Radio, como todas esas plataformas que en su momento han estado con nosotros y que por circunstancias amanece el 2020 y no están con nosotros. Aunque sí en sentimiento y en pensamiento, que no técnicamente. Lo cual agradecemos y mucho, por supuesto. ¿Propuestas de año nuevo algunas tenéis? Espero que sean buenas. Nosotros tenemos por aquí el maravilloso y tradicional calendario zaragozano, el del firmamento. Ese que hacía don Mariano Castillo y Oxiero. Que en vuestros kioscos, por solo 2,40 euros, en la versión mini reducida podéis haceros con él y os informa de un montón de cosas y os cuenta de dichos y hechos muy interesantes. Por ejemplo, quizás no lo sabías, pero el año que estamos comenzando, o que recién ha comenzado ya hace unos días, el 2020 es bisiesto, lo cual significa que febrero tendrá, efectivamente, sí, 29 días. Y bueno, en enero hay días para parar un tren, como son 31, en los cuales siempre te puedes aplicar dichos como los que viene aquí en el calendario zaragozano. Dice, en enero ni galgo lebrero ni halcón perdiguero. Y luego también dice, en enero se llena de agua en el puchero. Y bueno, pues para más detalles y como se trata de un calendario del firmamento que se fundó en 1840, ya ha llovido oiga desde entonces, pues para un día como hoy, 5 de enero, recordarte que el sol salía a las 7:38 y se ha puesto a las 17:02. La luna a las 13:18 y luego se pone a las 2:05. Para mañana, 6 de enero, Día de Reyes festivo, saldrá también a las 7:38 y se pondrá un minuto más tarde, 17:03. Y saldrá a las 13, la luna saldrá a las 13:48 y se pondrá a las 3:06. En fin, un calendario muy interesante en el que vienen citas a todos aquellos que os hayáis propuesto buenas acciones para el nuevo año. Os podemos recordar ciertas frases de nombres míticos de personajes importantes como el señor Einstein. ¿Les suena un tal Einstein? Pues Einstein decía, No intentes convertirte en un hombre de éxito, sino en un hombre de valor. Suscribo totalmente lo que decía el señor Einstein. En un mundo donde cada vez echamos más en falta los principios y los valores, esos que ya que en pocos colegios e institutos se inculcan y que tenemos que agradecer a nuestras generaciones que nos han precedido, padres y abuelos que nos han enseñado a vivir con ellos. Y otro fantástico dicho, otra fantástica frase para reflexionar de Franklin Delano Roosevelt, decía: en la vida hay algo peor que el fracaso, el no haber intentado nada. Así que dicho esto, recogido del calendario zaragozano del 2020, nos vamos a ir con una fantástica, fantástica banda de aquí, se llaman Corazón de Acero, y de su álbum del 2015 homónimo Corazón de Acero, pues nos vamos a ir con su temita Promesas, a ver si muchas de las cosas que nos proponemos y que nos prometemos hacer para nosotros mismos en este año 2020 llegan a hacerse realidad. Ojalá que así sea. Fantástica voz la que tienen From Woman, esta banda de aquí, Corazón de Acero, a la que por supuesto mandamos un saludito y felicitamos el año. Bueno, el tema que ha sonado de Corazón de Acero quiero dedicárselo a una persona muy cercana a la banda y a una persona que nos marcó mucho, como es el gran Celso Díaz. Fantástica persona, un buen amigo y un enorme poeta. Tuve el gusto de conocerles en la Sala Talismán de Alcorcón hace ya algún tiempo, a los que mandamos un saludito y, por supuesto, para ti, Celso, iba dedicado a ese tema de Promesas que tan guapamente hacen, compusieron y tocan los chicos de Corazón de Acero. Una operación que no pudo soportar el bueno de Celso Díaz es el que hace que hoy no esté en una mágica noche de Reyes, pues con nosotros en el reino de los vivos. Así que a todas aquellas personas que se sientan un poquito más solas que habitualmente por las fechas que son, todo nuestro apoyo, nuestra comprensión y nuestro ánimo si podemos hacer con la música de nuestro programa. Ojalá que sea así. Cambiamos de tercio, nos vamos a ir a una banda. En su momento les tacharon de muy radicales. Yo creo que ya decían muchas verdades desde hacía mucho tiempo y el verlos en directo en el Within Center repleto hasta la bandera y con el Drogas de telonero hizo que nos diéramos cuenta que el fenómeno Apoya Records sigue viviendo y vivirá por mucho tiempo. Ni Descanso ni Paz se llamaba ese álbum del 2019 y la gira que todavía va a continuar en el 2020. Y así va a ser porque os vamos a contar las próximas fechas. Más oportunidades de ver al bueno de Baristo y sus chicos. Si es que en las fechas del año 2019 te los perdiste y no pudiste hacerlo cerca de tu localidad. Así que simplemente recordarte que para la gira Ni Descanso Ni Paz del 2020, la Polla Records estarán el 19 de marzo en Pamplona, en el Iruña Rock. El 17 de abril en el Cuartel de Artillería de Murcia. El 30 de mayo en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla. El 1 al 4 de julio en el Weekend Beach Festival de Torre del Mar, Málaga. El 18 de julio estarán en la Feria de Valladolid, en Valladolid, por supuesto. 29 de julio, 1 de agosto estarán en el Tsunami Chichón de Gijón. 6-8 de agosto en el Juerga Rock de Adra. El 13 de agosto en el Rabo Lagartija Rock de Villena. Y el 10 de octubre, muy cerquita de la fecha de la hispanidad del 12 de octubre de nuestra querida Españistán por la gloria de mi madre, que cuántos quieren destruirla, vamos todos a morir. Pues lo dicho, el 10 de octubre estarán en el Puerto de Sagunto en el Festival Festardor. Y esperemos que vayan surgiendo muchas fechas porque así se lo merecen los chicos de la Polla Records, los cuales en su momento hacían maravillosos temas que han vuelto a recopilar, reeditar. Y bueno, pues si hay algún personaje chusma de ese trifachito que está por ahí maldiciendo y diciendo espumarajos por la boca de lo que se nos avecina, de quién va a ser vicepresidente y los ministros que nos toca, pues sí, les vamos a dar una oportunidad y mientras se van a ir comiendo mucha mierda. Y es que el tema que viene ahora se lo dedicamos a todas ellas y a todos ellos, esos diputados que no aceptan cambios, que no valen para negociar ni para dialogar, pero que sí les gusta colgar la bandera de Españistán en el balcón, en la terracita, en sus fantásticas mansiones, sí. Así que come mierda a todos vosotros y todas vosotras que sabéis quiénes sois, tal y como decía Javi Metal dando cañita de vez en cuando, va dedicado este maravilloso tema de los grandes grandes, la Polla Records, por los que no parece pasar el tiempo. Evaristo y sus chicos, come mierda. Cuenta por is Peter Cash from the Allman Rock Band. I'm at Iguana Rock and Roll in Radio Vallecas. Give it up, baby. Calla, Peter, calla, tío, hombre. Calla. Somos Allman, brother. Queremos desear unas felices fiestas. Y este es Peter, que es canadiense, pero espera, ¿qué os va a decir? Hey, hey, Merry Christmas, Feliz Navidad y todo eso. New Year. Y estamos encantados, estamos en Iguana Rock. Un beso a todos y os deseamos lo mejor, de corazón, el mejor rock. Iguana Rock and Roll. Y lo que diga la rubia. La rubia, a mí me gusta la rubia. Me gusta la rubia, a mí me gusta la rubia y también la morena. ¿Puedo decir la polla en vinagre? Seguimos por aquí en la segunda hora del show favorito de tus exigentes oídos, o al menos eso esperamos. Si estamos conectando con amplio punto de mira en todos los estilos que aquí tocamos, de principio a fin, de origen a destino, en tu mente, en tu patata, en tu corazoncito, con la música que pinchamos, con las cosas que contamos y con las letras y los mensajes que nos cuentan los músicos a través de sus canciones, pues por supuesto nos daremos satisfechos. A veces hay que disfrutar de la música y saber captar el mensaje. Nos vamos a ir con un fantástico cantautor rockero español de una de las más grandes, si no la más grande banda que pueda dar este país, y que desgraciadamente la banda no funciona. Se llama Barón Rojo. Y el señor Serpa era bajista y cantante de esta banda. Pero tiene un pasado muy, muy enriquecido, muy maravilloso de explorar. Y por si no lo conocíais, hoy lo vais a hacer. Nos vamos a ir a hace mucho, mucho tiempo, cuando el señor Serpa tenía su carrerilla en solitario y no era conocido para nada a nivel Barón Rojo. Tenemos en las manos un disco del 2007. Serpa, grandes éxitos hace largo, largo, largo tiempo. Hace largo, largo tiempo de esto. Que se llama reflexión. Y bueno, es que llegan momentos en las vidas de las personas donde, por lo que sea, porque cambiamos de año, porque es la noche de Mágica Reyes, uno se plantea cosas. Nosotros queremos que disfrutéis con este temita para luego pasar directamente a lo que es el 2020 y los nuevos proyectos del gran Serpa con una banda que se llama Los Barones. Algún tema os hemos pinchado ya y por supuesto nos apetece poneros las dos facetas. Recorremos muchos años atrás, mucho antes de Barón Rojo, para de este grandes éxitos escuchar este tema que se llama Reflexión. Montes pues ahí estaban temas recogidos en ese álbum que se llama Grandes Éxitos del 2007 de Sherpa. Contiene unos 15 cortes y os hemos puesto el tema número 6 que se llama Reflexión. Sherpa o José Luis Campuzano, como muchos le conocerán, gran talento del pop y el rock español, como decimos, antes de ser miembro del maravilloso, mítico, legendario Barón Rojo, que ahora desaparece, pues grabó toda una serie de canciones en solitario y en este disco están recogidas desde el año 73 hasta el año 77, digitalizadas y, bueno, pues sacadas en un CD que podéis conseguir por ahí o escuchar o buscar por el Spotify. Merece muy mucho la pena y habéis visto qué buena base rítmica y qué bien lo hacía en su momento antes de formar parte de una de las bandas, como digo yo, legendarias del Estado español a nivel internacional, como son los grandes Barón Rojo. Bueno, pero los Barón Rojo y los hermanos de Castro, aunque terminen ahora la etapa de Barón Rojo, que creo que ya tocaba salir por alguna puerta, si no la grande, pues por la que últimamente estaban saliendo, vamos a ir a otro proyecto que reflota todo el legado del Barón Rojo y que se llaman Los Barones. Y bueno, pues vamos, por supuesto, a escuchar cosas muy interesantes, proyectos que los Barones quieren defender en vivo y en directo y además con fantásticos músicos. Y es que los ex Barón Rojo José Luis Campuzano Sherpa, bajista y voz, y Hermes Calabria en la batería, han creado en este 2019 una nueva banda que se llama Los Barones. Están acompañados de Marcelo Valdés y Sergio Rivas a las guitarras. Completan una banda dispuesta a defender su legado musical y derechos adquiridos. Y bueno, pues siendo la música la razón principal de su vuelo, los Barón Rojo quieren volar haciendo un gran repaso por la gran época de Barón Rojo. No solamente hacer un poquito lo que pudieran hacer los hermanos de Castro, sino que además, como reto, como challenge, como desafío, quieren rescatar temas nunca anteriormente tocados en directo, como Paraíso Terrenal, Por Vez Primera, No Ver, No Hablar, No Oír. Y bueno, también quieren presentar nuevo material, del que por supuesto en el 2019 nos adelantaban algo, y en el 2020 seguramente terminarán de grabar pues un EP, un CD, un disco, ya veremos. Así que de ese single de Los Barones nos apetece hoy escuchar, para que os vayáis haciendo una idea, lo que ha sido ese adelanto de lo que seguramente en el 2020 sea su próximo álbum. Ya han dado varios conciertos por aquí, por la Piel de Toro, y esperemos que den muchos más con todo el legado de la gran banda Barón Rojo. Una banda que se merece eso y mucho más, por supuesto. Y los que los hemos visto y los hemos grabado en directo, en nuestro Facebook podéis escuchar de Sherpa y sus chicos, de Sergio Rivas, de Marcelo Valdés, fantásticos documentos y guanarrocumentos, como digo yo. Así que dispuestos y listos para que lo visionéis y ahora para que lo escuchéis aquí con vuestros exigentes oídos. Vive hoy se llama el tema este que os anunciamos y os adelantamos de lo que es la nueva etapa de Los Barones con todo el legado de Barón Rojo. Ojalá que sobrevuelen muy, muy alto. Cambiar Javier Vargas. Quiero mandar un saludo a través de esta radio tan amante de la música y de las sensaciones sonoras. Quiero mandar a todos los oyentes un fuerte abrazo y desde aquí desearle que sean felices y que encuentren el camino todo el mundo hacia el paraíso. Tiempo ahora para hablaros de un festival que se celebrará en próximas fechas. Y es que el 2020 viene cargadito con muchas cosas. Muchos conciertos, muchos eventos. Rockeros, moteros. Y algunas primeras ediciones. Lo que nos llega ahora es un evento que se llama Escena Rock Madrid Fest 2020, del que ya están a la venta desde noviembre las entradas. Tendrá lugar el sábado 15 de febrero, un día después de esa fecha de Los Enamorados, ya sabéis, el 14 de febrero. Pues en IFEMA tendrá lugar en el pabellón 1, lugar el sábado 15 de febrero, este festival, del que tenéis más información en las www.escenarockfest.es. Confirmadas las bandas de Warcry, Obús, New, Sauron, Leo Jiménez, Darmur y L'Época. Estamos en 2020 en la carretera de nuevo, On the Road Again, como la música de fondo. Y por supuesto os deseamos un felicísimo, lleno de éxitos, fructífero 2020, con todas tus proposiciones de año nuevo que se hagan realidad. Ojalá que así sea. Es complicado, pero para empezar tenemos ahí el sorteo del niño, sería un buen comienzo, ¿no? Mañana, aparte del roscón de Reyes y los regalitos, saber que tienes un décimo premiado, ya que funcionó el gordo de Navidad del 22 de diciembre como una auténtica mierda, pues molaría, ¿no? Así empezar el año y el Día de Reyes. Bueno, pues es un buen camino para que se cumplan las proposiciones de Año Nuevo. Yo les he pedido eso a los Reyes, que me toque el cupón y medio que llevo para el sorteo del niño. Y es que el medio es compartido con los colegas del curro. Y uno para mí y otro para la jefa. Bueno, y después de hablaros de la Escena Rock Fest, que tendrá lugar dentro de unas semanas, no queda mucho, pero bueno, el tiempo ahora en estos meses avanza vertiginosamente. Estamos en pleno invierno y cuando queramos darnos cuenta, la primavera estallará llamando a nuestras puertas. Pues de este festival que comienza y que le deseamos, por supuesto, mucha, mucha suerte. Nuestras mejores vibraciones para este y todos los festivales que acontezcan en el 2020. Nos vamos a ir con los War Cry. En el 2013 hacían un fantástico álbum que se llamaba Inmortal. De ese War Cry del 2013 vamos a escuchar a continuación el Quiero Oírte de estos chicos que se llaman War Cry. Y que, como decimos, junto con Obús, New Sauron, Leo Jiménez, Darmur y Lepoca estarán compartiendo escenario en este festival del 15 de febrero. No os decimos más y que prime la música y el mensaje de los War Cry. No. We'll be right back. Pues como decimos, este festival, el Scena Rock Fest, donde los que sonaban War Cry junto con esas otras bandas, tendrá lugar el 15 de febrero, un día después del Día de los Enamorators. Y nosotros ya tenemos algún especial baladas para esos días que quieras regalar a tu chico o a tu chica. Tenemos ya especiales de Iguana Rock Covers, gracias si nos escuchaste el último, el de la semana pasada. Ese Iguana Rock Covers volumen 4. Donde durante por más de 2 horas estuvimos arreglando el mundo con vosotros, con los originales y las covers y las versiones de grupos y bandas de aquí y de allá. Y que esperemos que si estuvieras en directo te molara, por supuesto. A puntito, estamos de publicarlo a lo largo de esta semana, por supuesto. Y para ese 14 de febrero, como decimos, del 2020, ya que tenemos también algún especial de baladitas y buenas rockeras, seguramente caigan algunas de las dos próximas que os vamos a poner en breves minutos. Pero antes, nos apetece dar cancha a bandas de aquí y a gente que va a tocar próximamente en directo. Nos apetece ir con una banda de aquí que próximamente estará tocando en una de las maravillosas salas de aquí, de los Madriles, en el circuito rockero punk rock punk de aquí, de la capital del imperio de Españistán. Está la Gruta 77, en la calle Cuclillo número 6, y bueno, pues dentro de no mucho, en concreto el viernes 24 de enero, esperamos darnos cita por ahí y coincidir con muchas de vosotras y de vosotros. Estarán estas dos bandas que se llaman Junker y Angel Storm. La verdad es que merece la pena, anticipada solamente 8 pobitos, en taquilla 10. Y bueno, pues Junker es una banda que además hemos visto en directo en la Sala La Mala, creo que no hace mucho. Y por supuesto nos aparece dar cancha a su álbum. El álbum se llama Blood and Toil y por supuesto Junker merece muy mucho la pena escuchar ahora con vosotros compartiendo este Rock Me Baby de su Blood and Toil. We'll be right back. realmente tres bandas las que estarán tocando en ese evento de la Gruta 77 del viernes 24 de enero. Junker, los que sonaban, Angel Storm y otra banda que se llama Higgs. Así que rock sin más por parte de los Higgs, rock sin florituras. Banda referente de nuestro heavy metal, los Angel Storm, y Junker, el mejor hard rock hecho aquí. Como decimos, se atreven a cantar en inglés los Junker, Blood and Toil, el álbum que sonaba. Y bueno, pues esperamos darnos cita. Qué mejor que pillar anticipada una entradita en la Gruta 77 con sus cervecitas fresquitas y bien baratitas. Saludos al Indio desde aquí, desde nuestro programa, que lleva regentando esa sala desde hace mucho, mucho tiempo, y por supuesto al que deseamos también un fantástico 2020 con todos los eventos que organiza y con su fantástica programación de conciertos. Así que esperamos darnos cita por solamente 8 pavitos anticipada para ver tres bandas. Algunas las conocemos, otras no, pero estos eventos siempre, siempre vienen bien para dar a conocer bandas que son de aquí y que merecen muy mucho, no nos olvidemos, la pena. Vamos con una cuñita. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pasamos de las dos horas, como se veía, se prevenía y se mascaba en el aire en una noche mágica de Reyes como la de hoy. Así que bienvenido, bienvenida, si continúas por ahí y si tus exigentes oídos nos aguantan, nos soportan y quieren seguir compartiendo todavía más tiempo con nosotros. Lo hacemos con mucho cariño desde más de 11 temporadas. Y amenazamos con seguir haciéndolo. Es el mensaje importante que queremos transmitir en este recién comenzado 2020. Si la salud, las fuerzas y los requisitos técnicos nos acompañan, por supuesto que amenazamos con seguir haciéndolo cada domingo a partir de las 22 horas. Si quieres acompañarnos, tiempo ahora para otra banda de aquí, la de los queridos Fuel. Saludito a Paco Fuel y a sus chicos. A los cuales nos apetece recordar en un álbum que nos encanta su maravilloso título que se llama Solo para Adictos. Es del año 2017 y cómo no iba a sonar en una noche mágica de Reyes Magos, donde la igualdad tiene que primar, donde los derechos fundamentales se tienen que asegurar, consolidar y cumplir, cómo no íbamos a dar paso a la Reina Maga, que también tiene su derecho, ¿no? No solamente vamos a hablar de tres Reyes Magos o de cuatro, sino también la Reina Maga tiene su derecho propio y nos apetece compartirlo ahora con vosotras y con vosotros. Solo para Adictos se llamaba el álbum del 2017 de estos chicos capitaneados por Paco Fuel, el cual además compañero de Radio Vallecas porque tiene un maravilloso programa que se llama Fuego de Truenos. donde además el 2019 que ha terminado estuvimos ahí presente en un fantástico debate que está ahí en la red de las redes entre taxistas y cabifys, cabifys, VTCs y taxistas. Muy recomendable, donde además coincidimos por parte de los taxis con el amigo Flavio Orozco, que muchos conoceréis por Mordida, Natal Pride, etc. Y por parte de los cabifys, del amigo Coyote, el que os habla. Así que vamos con la Reina Maga. We'll be right back. Buenas noches, saludos cordiales en la sintonía de Radio Vallecas, una emisora con seres de muy diverso pelaje, esos abrazafarolas, chupópteros y sumisos correvidiles, pero de entre todos, el primero de todos ellos destaca ese estómago agradecido, maestro del buen comer y catedrático del mejor beber, ese que nosotros que coyote, coyotito, coyotete. A ti te hablo, coyote, el tiempo, ese juez insobornable que quita y da razones, pondrá a cada uno en su sitio. Tiempo ahora para ir con una de esas dos baladitas que amenazábamos componeros y que seguro, seguro, casi seguro formarán parte de próximos especiales baladas iguanas rockeras, ya mirando a ese Día de los Enamoraditos, 14 de febrero del 2020, del que ya van quedando menos de 8 semanas. Y es que cada minuto que pasa es un minuto menos de tu vida. Aprovéchalo. Vamos con una banda española, Sin Estrés se llaman, Miedo su álbum. Es del 2018 y tuvimos la suerte de estar en la presentación. Un álbum de una banda ya madura, consagrada, que se atreven con las teclas, cosas que muchas bandas no se atreven. Con fantástico frontman al frente, fantástica voz y fantástica base rítmica, buenas guitarras, y mandar saludito a una de ellas, que es el señor Alex Penedo, además fantástico fotógrafo profesional de la cámara y del diafragma de la cámara fotográfica. Nos apetece poneros una baladita que incluían en este Miedo del 2018, se llama Solo queda luchar, y con ese espíritu comenzando el nuevo año, en este primer programa del año 2020, nos apetece, pues eso, desearos lo mejor y que todos vuestros deseos se cumplan en una noche mágica de Reyes. Solo queda luchar a continuación de los grandes, grandes Sin Estrés. Acabaron en el desván, sucia inquilina que ha venido a quedarse, sin siquiera dignarse a preguntar. Silenciosa y animal, ataca sin avisar. Te haces fuerte de mí y amenazas con volverme a retar en duelo. Una paloma herida cruza mi horizonte, tiñendo el cielo de una amarga desilusión, pero yo sé que nada está aún perdido, que me quedan balas en el cañón. Sigilosa y perdida, posible solo queda luchar y jamás dejar caer el telón. Seré fiel luchador por eso. Quiero escapar de ti, pero me persigues. Ya no hay escondite y sé bien que aunque quiera es imposible. Solo queda luchar y jamás dejar caer el telón. Bueno, y antes de poneros la próxima baladita, nos apetece mogollón ir con una banda que estará visitándonos también en el 2020. Son los grandes Yes, tres letras maravillosas, cuya traducción es el sí en el británico. Y los grandes Yes, de Mr. John Anderson y compañía, estarán visitándonos para recrearse en ese mítico álbum que era el Relayer. De todas formas, aunque le daremos mucha cancha a ese concierto y a ese álbum, nos apetece ahora irnos a la unión de los Yes, de aquellos maravillosos años 90, y recrearnos con un tema que se llamaba Levántame, Lift Me Up. Luego iremos con la otra baladita y ya afrontaremos la recta final de este programa de hoy, Noche Mágica del 5-6 de enero. ¿Habrán llegado ya los reyes a tu puerta, a tu casa, a tu árbol de Navidad, a los zapatos que les has dejado? Por supuesto, no olvidéis de dejar botellines frescos para los reyes magos y algo de comida también para los camellos, cosa que agradecen mucho. Lo sabemos porque tenemos línea directa con Papá Noel y ha agradecido mucho a todas aquellas y a todos aquellos que el 24 de diciembre, cuando llegaba Papá Noel con los renos, se acordaron también de los renos y les dejaron algo de comer. Así que hacer lo propio y hacer lo mismo con los dromedarios y los camellos, que menuda harta de kilómetros llevan de repartir lo que tienen que repartir en una noche como la de estas. Así que dicho lo dicho, reclinaros en vuestro asiento, sofá, o poneros cómodos mientras estáis conduciendo o haciendo vuestro trabajo, que vamos con una de las maravillosas bandas que da este planeta y que próximamente nos visita. Yo no me lo perdería, forastero, porque vienen a continuación los grandes, grandes Yes al aparato. Thank you. Soy Miguel Oñate, un fuerte abrazo a todos los oyentes de Iguana Rock, que es lo que estáis escuchando en este momento. Salud. Bueno, y aprovechando que sonaba por ahí la coñita de este fantástico músico, fantástica voz, Mr. Miguel Oñate, informaros de próximos eventos que van a tener lugar en relación con su banda, con su grupo. En concreto, Miguel Oñate con su grupo estará en concierto el viernes 10 de enero a partir de las 22 horas en la madrileña Sala Tarambana. Para el que no lo sepa, esto está en calle Dolores Armengol 31, en el madrileño barrio de Carabanchel. La entrada vale solamente 10 pavitos y, como decimos, el viernes 10 de enero a partir de las 22 horas, Miguel Oñate y su banda en la Sala Tarambana de aquí de Madrid. Nos vamos a ir con esa segunda baladita que os habíamos prometido. Y en esta ocasión, debido a que hay una banda a tributo a los Supertramp que van a estar tocando próximamente, en concreto en la Sala Copérnico. Será el día después, el 11 de enero, así que viene cargadito el 2020 de eventos para si te quieres mover por aquí, por la ciudad y por las afueras. Y que no nos falten, por supuesto. The Logical Crew es el best tribute, o lo que es lo mismo, el mejor tributo para los grandes Supertramp. Y van a tocar el Breakfast in America, teniendo en cuenta que es el 40 aniversario del legendario disco. Será en Sala Copérnico, aquí en Madrid, el sábado 11 de enero a partir de las 20:30 horas. Las entradas ya están a la venta y esto está en Fernández de los Ríos número 67, en el 67 de Fernández de los Ríos, la Sala Copérnico, para coger uno de los grandes tributos a lo que será Supertramp. Nos apetece compartir con vosotros esta maravillosa balada, que perfectamente forma parte de un especial de baladas iguanas rockeras, como solemos hacer aquí en este vuestro programa, el Iguana Rock. Lord Is It Mine, en su versión remasterizada del 2010, recogida del Breakfast in America, Supertramp, sonando aquí en Iguana Rock. It's so weary from the battles in this life. aprovechando que sonaba esta maravillosa balada contenida en el Breakfast in America de los Supertramp, también informaros de festivales que acontecen en el 2020 y que merecen muy mucho tener en cuenta, tenerlos presentes la fecha, porque en este caso va a ser en Bilbao y será el 5 o 6 de junio del 2020 en el centro Hola BBK, donde ya están los abonos a un precio de 85 pavos después de haberlos tenido anticipados a precios inferiores, y donde Roger Hodgson, por supuesto uno de los grandes, grandes músicos de la banda de Supertramp, fundadores, ahora en solitario, pues Supertramp's Roger Hodgson estará también tocando el Breakfast in America junto con un montón de bandas como The Jayhawks, Joanna Connor y más artistas por confirmar. MusicLegendsFestival.com es la web para que os enteréis de un montón de cosas relacionadas con este festival, cuyo hashtag es almohadilla BBK Music Legends Fest. A través de Twitter, Facebook, Instagram podéis enteraros, y merece muy mucho la pena, pues eso, anticiparos que también Roger Hodgson y su banda, rememorando el Breakfast in America de Supertramp, el cual sonaba, pues estará también en Bilbao en este 2020. Tiempo también para hablaros de próximos conciertos a finales de enero, 30 de enero en concreto, en Pinto, en la Sala Universo Rock, a la cual felicitamos por la excelente programación que está haciendo de conciertos. Así que en la Sala Universo Rock, que está en la calle Real número 18, anticiparos que uno de los mejores tributos a Led Zeppelin, que es con los que vamos a continuación, estarán tocando el día 30 de enero a partir de las 21 horas. La entrada anticipada vale 18 pavos, solo 22 euros en taquilla, para ver uno de los mejores tributos de Led Zeppelin, Led Zepp. Así que, ¿por qué no recordar a los grandes Led Zeppelin de aquel álbum, el Led Zeppelin 4, en una versión remasterizada, Cuando el Levy Breaks? When the Levy Breaks es el tema escogido, que esperemos que os guste, y por supuesto esperamos darnos cita a finales del mes de enero, que como veis viene cargadito, cargadito de citas en directo, por si las quieres disfrutar. Apoya a tus bandas de aquí y de allá, que muchas merecen mucho la pena. We'll be right back. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Afrontando la recta final del programa de hoy, hecho en la mágica noche de Reyes en directo, 5 al 6 de enero del 2020, y esperemos que os esté gustando, molando y transmitiendo de principio a fin. Si lo conseguimos con todos los tipos diferentes de estilos, músicas y mensajes que contienen y llegan a su destino, a tu conciencia, pues nos daremos por satisfechos. Nos vamos a ir ahora a tierras extremeñas, un grupazo que se llaman Omnia Transit, y son noticia porque tienen nuevo disco, Examen de Conciencia, lo que tendrían que hacer muchos políticos, muchos gobernantes de este país, de esos que ahora están debatiendo por ahí en las investiduras y en los hemiciclos. Examen de Conciencia es como se llama el álbum. Y bueno, pues vamos a poneros un temita que se llama Fanáticos del Terror. Una banda que merece mucho la pena, no le perdáis la pista. Los grandes Omnia Transit, y que suenan por derecho propio así de bien en el Iguana Rock de hoy, primer programa del 2020. But I'm sorry, I don't pray that way. We'll be right back. Tiempo ahora para la gran voz femenina Fátima de Frontwoman, cantante de Rabia Pérez. Con Rabia Pérez y su EP del 2019, Venganza se llamaba. Vamos atisbando el final del programa de hoy. Estuvimos en la presentación de dicho EP en los medios. Gracias por esas bandas que nos invitan, así que gracias a los chicos de Rabia Pérez. Y bueno, Venganza se llamaba el EP. Y Venganza, el tema que os queremos poner. Fantásticos músicos, a los que deseamos, por supuesto, con sus álbums, con sus trabajos, con sus directos, lo mejorcito para este recién comenzado 2020. Lo dicho, sobran las palabras, que hable la música por sí misma. Una banda con la preciosa voz de Fátima, que a la hora de mandar mensajes, de reivindicar cosas, no se cortan ni un pelo y lo hacen así de bien. Así que no les perdáis la pista, que merecen muy, muy mucho la pena. Venganza sonando aquí en Iguana Rock por derecho propio. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a los amigos de Radio Vallecas, Iguana Rock y del Pirata, siempre rock. Tiempo ahora para anunciaros una banda que también, viniendo desde tierras cántabras, amenaza con tocar aquí en la Sala Soco de Madrid. No nos queda mucho tiempo y por supuesto queríamos hacernos eco del tema. Son los grandes Los del Tonos, capitaneados por el gran Hendrik Robert. Originalmente iban a estar en la Sala Cool, pero se ha cambiado la Soco, así que ojo con lo que os decimos para el viernes 7 de febrero de este 2020 a partir de las 20 horas. Los grandes Los del Tonos estarán en Madrid. Y entre otros sitios podéis adquirir las entradas en sitios como Escrisco. 15 euros anticipada es el precio para ver a los grandes, grandes, Los del Tonos, de los cuales tenemos especial realizado, como un montón de especiales y entrevistas a bandas y artistas, a grupos que merecen la pena de este país y de allende nuestras fronteras, en todos ellos en las www.iguanarrock.net, la página de referencia tuya, que es la del programa. Así que sin más dilación y teniendo en cuenta que en el 2019 finiquitado y cerrada la carpeta del 2019, hace unos días sacaban un álbum que se llamaba Fuego. Este Fuego, que está en la carretera, tocará Madrid el 7 de febrero en la Sala Xoco, que por si no lo sabías está en la calle Toledo. No tenemos cura a la hora de pinchar música y siempre hemos sabido que necesitamos y seguiremos necesitando un doctor. Es así como se llama este medio tiempo maravilloso de los grandes Los del Tonos, que está incluido aquí en este Fuego. Yo no me los perdería en directo, forastero. Diga qué va a pasar, doctor, diga qué va a pasar. si además me nombré capitán. Acabaré mi pequeña proeza en esta cáscara de nuez. Y como siempre me cogerán y todo empezará otra vez. Dos temitas nos quedan para despedirnos y despedir esta noche mágica de Reyes. Y uno va a ser un blues, no podía faltar el blues en nuestro programa, a cargo de un fantástico músico como es el señor Bernie Marsden, que fuera guitarra de la Serpiente Blanca, esos Whitesnake que amenazan con Mr. David Coverdale a la cabeza en visitarnos este 2020. Vamos a ir con la carrera en solitario fantástica de Bernie Marsden, el álbum Shine. En una versión deluxe edition de un álbum que decimos era del 2014 y que merece muy mucho la pena, por supuesto, Personal Blues, con una magnífica letra y mensaje. Es lo que tenemos para vosotros, justo encarrilando la recta final. Dos cancioncitas para terminar el Radio Show de hoy. Que por supuesto esperamos que os esté molando y mucho. Tiempo ahora sí para cerrar el Iguana Rock de hoy. Deseando que se cumplan vuestras mejores proposiciones para el año nuevo, vuestros mejores deseos y con todas las vibraciones para que los Three Wise Men, o lo que es lo mismo, los Reyes Magos, os traigan los regalos que habéis pedido, solicitado en plazo correcto y que además os merecíais, porque solo tú sabes si te los merecías o no, ¿verdad? Nos vamos a ir con unos chicos que siguen incombustibles, como nosotros amenazamos seguir en el 2020. Estamos hablando de unos chicos que con un par se han atrevido a sacar nuevo disco, Los Grandes Obús. Los Incombustibles Obús, que hace no mucho tiempo estaban presentando este nuevo disco con un par por aquí en centros comerciales de Madrid. Y que siguen amenazando con hacerlo así de bien y dando mucha guerra musicalmente. Me encanta la letra de este tema. Se llama Incombustibles, como son ellos y como amenazamos seguir nosotros en este 2020. Los Grandes Obús despiden hoy el Iguana Rock de hoy. Y esperemos que haya sido de vuestro agrado. Fantástica la letra. Y mola ver que hay bandas genuinas, auténticas de este oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Cas, del que películas como Flores de Luna se hacían eco, de cómo fueron los comienzos duros, duros, de un barrio reivindicativo como es este, en un año que no esperamos, por supuesto, que sea nada fácil, y como de los cobardes nunca se supo. Con ellos y con la fuerza que transmite esta banda, nos apetece terminar el programa de hoy. Los Grandes Obús, Fortu y sus chicos, Paco Laguna. Nos presentan este tema que ya habíamos adelantado alguno, pero nos apetece pinchar el Incombustible, es fantástica letra. Y por supuesto, no os perdáis las próximas fechas de estos chicos, que ya las tienen y son unas cuantas, ¿eh? Incombustibles siguen e Incombustibles seguiremos. No nos vamos a ir sin contaros alguna de esas próximas fechas que os comentábamos de la gira de El Con un Par, que es como así han titulado el último disco, Los Grandes Obús, con los que hoy terminábamos. El 17 de enero, sin ir más lejos, estarán en Valencia, en la Sala Rock City. El 18 de enero en Murcia, en el Garaje Beat Club. 31 de enero, Sala Sir Lawrence de Oviedo, Asturias. El 1 de febrero en el escenario Santander, de ahí, de Tierras Cántabras. El 8 de febrero en la Sala Malandar de Sevilla. Y el 14 de febrero, Día de los Enamorados, en la Sala Lava de Valladolid. El 15 de febrero, como os decíamos, en el Festival Escena Rock de Madrid. El 29 de febrero en la Rockera Sala Potenquín de Salamanca. En Barcelona estará en el 6 de marzo en la Sala Rasmatas 2. En Tarragona el 7 de marzo en la Sala 0. En Bilbao el 13 de marzo en la Sala Stage Live. El 14 de marzo en el Jimmy Jazz de Vitoria. En Almería estarán el 21 de marzo en la Sala Manchester Club. El 24 de abril en la Sala Mala Vida de A Coruña. Y por ahora tenemos la última fecha de Sala Rouge en Vigo, el 25 de abril. Esperemos que haya más fechas y más posibilidades de verles con un par, que es la gira, como se llama, de estos Incombustibles Obús. Con los que, por supuesto, hoy hemos terminado. Nos vamos. Hasta la próxima, por supuesto. Seguramente cuando volvamos por aquí en directo la próxima semana ya tengáis nuevo presidente y tengamos, por supuesto, no quiero excluirme. No es de mi agrado el señor Sánchez, creo que muchas lo sabéis. Pero a veces es mejor unas cosas que otras opciones. En cualquier caso, creo que este país se merece lo mejor y más para un futuro como deseamos a todo el mundo halagüeño en este 2020. Y a ver si por fin se rompe el maleficio y la tendencia esa de que cada año que pasa hace mejor al que vamos dejando, porque cada vez son peores noticias, peores síntomas y peores diagnósticos de lo que nos está ocurriendo. Y que se resume en que prácticamente nos estamos deshumanizando a marchas forzadas. Que seamos más humanos, que amemos la música, que la música nos una y sirva para que algún día desaparezcan las guerras de todo este nuestro planeta, nuestra tierra, a la cual castigamos duramente cada día. Iros por la sombra y nos vemos próxima semana. Nos escuchamos. Un saludito.